Situación desesperante en el balcón de Punilla con respecto al agua corriente. No sale absolutamente nada de la canilla y esto no es de hoy, sino ya desde hace varios días e inclusive de varias temporadas. La presidenta del barrio, Laura, nos va a comentar los pasos a seguir hoy aquí en la puerta del municipio. Buenos días, Laura. Hola, ¿cómo estás, Ale? Mira, hoy lo que vamos a hacer es hacer una presentación. Ayer a la tarde nos reunimos con las vecinas y vecinos, los que se pudieron acercar, que incluso son lamentablemente los que tienen el problema. Lindo sería que todo el barrio acompañase. Pero bueno, es un comienzo. Hicimos una nota, que es lo que vamos a presentar hoy, pidiendo no solamente que por escrito nos digan los motivos, las razones y las circunstancias por las cuales no hay agua, porque todos los días es algo distinto. El viernes, que empezó esta nueva racha de cortes de agua, era se cortó la luz. Bien. A las 2-3 horas la luz rompió una bomba. Bien. Al día siguiente, y es la población, la cantidad de gente que hay, el consumo. Listo. Al día siguiente es se cortó la luz en todo Yardino. Nunca se cortó la luz el fin de semana. Los vecinos hoy, toda la parte de arriba de balcón, todo lo que es San Antonio, Cura Brochero, la parte alta, no tienen agua. O sea, tienen agua de red, es la canilla que tira un chorrito, pero eso no tiene fuerza para subir al tanque. Lo que le estamos pidiendo al intendente es que por favor invierta en bombas. El tanque que ustedes los abastece es el tanque Mirador. No solamente ese, porque también está el de Georgina, que lleva el agua al tanque ese. Hay otro, una perforación que se hizo y que hay conexión al tanque que está en Valle Hermoso y el pueblito, bien abajo. Pero el tema es que si no invertís en bombas, no hay forma de que llegue a las casas, a la parte alta. Yo entiendo, hay mucho consumo, estamos en emergencia hídrica provincial, eso se entiende. Pero si no se hacen inversiones a lo largo del tiempo, cada vez se construye más. El 8 de diciembre hicimos una asamblea extraordinaria en el barrio, precisamente por el tema agua. Se presentó obras públicas, vino más gente de la MUNI, donde nos decían que se está construyendo a razón de 2 casas cada 2 días, 2-3 días. Es una barbaridad si no hay planificación. Si yo no tengo cómo darte agua, no tengo agua para darte, ¿cómo sigo permitiendo construcciones? Esto es terrible. Nosotros averiguamos a través del municipio, nos dijo que EPEC tenía problemas de electricidad. Preguntamos a EPEC, EPEC nos dice que salta un fusible, que por eso se queman las bombas, pero bueno, hay que darle una solución definitiva. Yo la verdad no tengo, ya le doy a la negra, yo no tengo el nombre del vecino del barrio que conoce efectivamente qué es, cómo está diseñado absolutamente todo. Y ayer nos contaba que las bombas no son las grandes bombas industriales, son las bombas chiquititas, las que yo puedo poner en mi casa para llevar de una cisterna al tanque cuando no tengo presión. Esas bombas, con el uso que se le está dando en forma permanente y continua, es imposible que funcionen. Pero si ayer el argumento, perdón, Ale, hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, la cuestión es que el argumento que se dio ayer fue que todo estaba funcionando perfecto abajo, que estaban todas las conexiones bien hechas, que estaba todo, pero no subía al barrio. O sea, esto que dice Laura de las bombas que no estarían en condiciones, bueno, que nos den una explicación. Y por otro lado, ¿qué pasa que no hay una redistribución del agua? Que la parte de abajo tiene agua y la parte de arriba no. O sea, no hay una campaña de concientización, no hay una multa que se cobre a los que consumen agua en demasía. Se lavan las veredas. En el dispensario me contaron ayer que se lava la vereda todos los días. O sea, ¿qué ejemplo da el municipio de esto del control del agua y del uso consciente y solidario del agua? Bueno, la semana pasada una vecina vino a hacer la denuncia a la plaza porque las dos canillas de la plaza perdían agua desde hace un montón de tiempo. Bueno, personalmente lo hablé con Bruno Villaluz de Obras Públicas. Al otro día pusieron las canillas nuevas para que no pierda más agua, pero esa cantidad de agua que se perdió la podría haber tenido un vecino para poder bañarse, no para poder... Mirá, no te quepa duda, tenemos 4 días sin agua, o sea, sale de a ratos un chorrito de agua que no alcanza a cargar los tanques, o sea que no hay agua en los baños, no nos podemos duchar, el agua para beber hay que ir juntándola cuando hay... O sea, acá tiene que haber una solución de algún tipo, o sea, que por favor salga la gente de la municipalidad a controlar el consumo de agua, los medidores de agua, que se consuma la cantidad que está asignada para cada habitante, que eso lo saben ellos perfectamente, así que bueno. Primero creo, porque también traemos propuestas, primero creo que se llama inversión. Segundo, se llama concientización. Estamos saliendo todas las noches a festejos, a pasarla bien con los turistas y darles la bienvenida, que la pasen bomba y todo. Bueno, concienticen, porque el que viene por primera vez no sabe realmente que estamos en emergencia hídrica. No, ni se lo supone tampoco. Y gasta, y está todo, bueno, a ver, no está todo bien, pero bueno, lo comprendés, lo entendés, viene por una semana, gasta agua, quiere la pileta, me parece bien. Pero me parece que tenemos que no solamente invertir, que es lo que el municipio hace muchísimos años no hace, porque esto, como vos dijiste antes, viene de décadas, no es nuevo, y es toma de conciencia y solidaridad. Esto es solidaridad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tenemos Vaca Muerta con gas para 50 años. Listo, agua no tenemos por 50 años. Entonces, o la empezamos a cuidar, y si tengo calor me baño con una manguera. Anular pileta, yo lo lamento, pero me parece que hay en esto hoy tenemos que ser estrictos, como es el tipo del cambio climático. Esto es así. Uh-huh. Bueno, chicas, mucha suerte en la audiencia con el intendente. Seguramente tendremos novedades. Dale, muchas gracias. Eso a ustedes espero. Por estar presentes. Gracias, Ale.